Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Territorio Ambiental, este programa que hacemos el Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Soy Francisco Calderón Córdoba y como en todas las emisiones nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de las políticas públicas sobre cambio climático desde el Senado. Vamos a escuchar la siguiente información. En el mundo se generan alrededor de 34 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Esto constituye un panorama nada alentador, sobre todo si consideramos que este es el principal gas de efecto invernadero y la principal causa de cambio climático. Una buena noticia resulta ser que México es el segundo país, después del Reino Unido, en tener una ley que pretende hacer realidad acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que habla de que nuestros legisladores no solo están conscientes del problema, sino que están resueltos a poner su grano de arena a favor de nuestro planeta. El día de hoy tenemos el privilegio de contar en Territorio Ambiental con la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República, la senadora Silvia Garza Galván. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a Territorio Ambiental. Gracias, muy buenas tardes, Paco, Erika. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y buenas tardes a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, senadora. Para entrar en el tema, explíquenos por qué promulgar una ley general de cambio climático cuando, bueno, ya tenemos un marco legislativo, una ley general de protección al ambiente. ¿Por qué algo específico sobre este fenómeno del cambio climático? Precisamente porque tenemos un reto que seguir, un reto difícil, un reto que, de mi forma personal de verlo, es un reto de vida. Hoy nos preocupamos por muchísimas cosas, por las construcciones de puentes, por las construcciones de carreteras, edificios inteligentes, por programas sociales, que por supuesto estoy a favor de ellos, por meter más industria, etcétera. Pero creo que nos debemos enfocar como prioridad en perpetuar la especie. ¿Qué tanto estamos generando, senadora, México en comparación con otros países del mundo, estos gases de efecto invernadero? Si lo hacemos en comparación mundial, se vería pequeñito, porque generamos el 1.6 de la emisión global. En el país emitimos alrededor de 623 millones de toneladas anuales. ¿Cómo divides una cuenca en la atmósfera? O sea, no hay manera. Claro. No hay límites. No hay limitantes, ¿no? Entonces, todos los países estamos inmersos en esto. Debemos adoptar una política referente al cambio climático. Es por eso que México responsablemente emite y promulga la Ley General de Cambio Climático, donde la política pública le dice y le describe ahí qué es lo que vamos a hacer para los próximos años. Senadora, en el texto de la ley vemos que nuestro país asume la meta aspiracional de reducir en 50% las emisiones de estos gases de efecto invernadero que nos está platicando para el año 2050 en relación con las emitidas con el año 2000. ¿En su opinión, esto sí es posible? Vamos a tener que esperar, y que creo que ya va a llegar, primero que nada, la Estrategia Nacional de Energía. ¿Por qué digo eso? Porque la principal emisión, las emisiones fuertes de estos gases de efecto invernadero es precisamente el sector energético, en primer lugar. En segundo lugar, el transporte. En tercer lugar, los grandes deforestaciones y cambios de uso de suelo. Y luego la industria, entre ellas lo más fuerte, la industria cementera y del acero. Entonces, como es un cambio de gobierno, donde no hay un plan de desarrollo nacional todavía, donde no están los planes sectoriales, donde no conozco la Estrategia Nacional para la Energía, vamos a tener que esperar. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo le emita, vamos a saber si en realidad vamos a poder lograr. Tú me hablas ahí la meta aspiracional del 50% para el año 2050, pero hay una para el 2020, para el 2020 del 30%. Sí. Si nosotros no vamos con una política fuerte, con una política de decisiones, emisiones, no vamos a lograr esa meta. Por supuesto que no. Tenemos que trabajar todos. Y cuando digo todos, hablo del ejecutivo en los tres niveles. Es corresponsabilidad. Hacia un mismo lado. ¿Hacia qué? Hacia enfrentar estos retos, esta meta que nos pone la ley, pero sobre todo a trabajar en lo que es la mitigación y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. La Ley General de Cambio Climático destaca la creación de un Consejo de Cambio Climático por los sectores social, privado y académico. ¿Este ya se integró? Y si es así, ¿cuáles son las prioridades? Todavía no está integrado. El secretario Guerra, él mencionó en la ONU, dijo que en los próximos semanas se iba a nombrar este consejo consultivo. Este consejo consultivo está, en primer lugar, formado por gente experta. Tiene que estar lo mejor que tenga el país para nosotros poder con este gran reto que viene. Claro. Senador, hablando de fomentar la educación ambiental, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, háblenos de ello. ¿Qué tan importante es el diálogo con la ciencia en el campo del cambio climático? Es fundamental. Siempre hablamos de que se otorguen mayores recursos a la educación y que estamos de acuerdo y que tenemos que lograr el 8 del PIB y hablamos de estas cuestiones. Pero para mí es más importante saber cómo se distribuyen, pero también cómo se aplican los recursos. Tenemos que ver qué va a cada cual. Tenemos que hacer fuerte nuestras escuelas de ingeniería. Tenemos que hacer fuerte a que sean mejores técnicos, mejores ingenieros. Tenemos que tener tecnología. Con tecnología hay una gráfica, vamos a poder hacerle frente al cambio climático. Hay una gráfica que viene ahí en la Estrategia Nacional para el Cambio Climático de 2012, donde ves tú la gráfica de emisiones gas efecto invernadero de los países desarrollados y va casi, no ves que haya un topecito ni nada, un incremento. Pero cuando revisas la gráfica de los países en desarrollo, es un incremento, pero claro, tremendo. Querrá decir que nuestras tecnologías están siendo obsoletas y estamos generando emisiones. Senadora, también nos comentaba fuera del aire la importancia de la divulgación de estos temas, de la divulgación de las ciencias. Nos compartió una plática que tuvo con el doctor José Sarucán, quien ha estado ya también en estos micrófonos. Platíquenos de ello. ¿Qué fue lo que conversó con el doctor Sarucán sobre este tema? Es un placer conversar con el doctor José Sarucán, que nos hizo el favor de estar ahí en la Comisión Especial para el Cambio Climático, y hablábamos de que en la educación tendremos que difundirla y que, por cierto, están en ciertos planes de estudio, tanto en primaria como en secundaria, pero tenemos que ir más allá. Les decía yo que este país pues tiene más de 110 millones de habitantes y que tenemos que ir a las masas. Cuando hablamos de enfrentar el cambio climático, como ahorita lo comenté, hablamos de tecnología, hablamos de expertos, hoy quiero yo hablar de la gente, del número fuerte de mexicanos y mexicanas, que cómo podemos contribuir para mitigar estas emisiones. Si nosotros tenemos un foco que no se necesita y está prendido, aparte de que nos cuesta, tiene un costo ambiental. Uno de cada 14 focos que se prenden en este país se produce en las termoeléctricas de Coahuila, que queman carbón para producir energía y que son altamente contaminantes. Claro, producen gases de efecto invernadero. Esa percepción no la tenemos cuando desperdiciamos luz. Así es. O utilizamos la energía de manera no racional. Pero cuando tú te haces consciente, sin tener que ser experto, sin tener que estar en una ingeniería o en otro tipo de carrera, sino hablo a todos, entonces tú, que estás a cargo de tu casa, pues vas a decir, apaga ese foco porque no se utiliza. Está una gotita ahí fugándose el agua. Sí, pues esa agua, los rebombeos se hacen con luz eléctrica. Claro. Las bombas se consumen o consumen gasolina, diésel, o son bombas eléctricas. Todo se mueve a través de la energía, pero la energía tiene un costo ambiental así muy es. Alto. Entonces tenemos que ir a eso. Tenemos que decirles que hay muchísimas cosas de ayudar. Creo que los grandes cambios van a estar en donde la población esté convencida, donde haga conciencia, donde ame a su país y podamos seguir adelante. Creo que son en esas pequeñas acciones donde, sumándolas todas, se logran grandes resultados, ¿no? Senadora, ¿qué mecanismos contempla la ley en materia de participación ciudadana y responsabilidad ambiental? Dentro de la ley habla ya en la parte del municipio donde habla de estar en contacto con los ciudadanos. De hecho, es una ley abierta, es una ley donde hace mucho llamamiento a la ciudadanía y es a través de esa participación ciudadana donde vamos a poder salir adelante, donde vamos a poder ir avanzando en los compromisos, donde vamos a poder nosotros tener reducciones importantes, donde nuestro país lo hagas más sólido, más fuerte. Yo les decía hace rato fuera de micrófonos que es un tema de vida. Sí. Yo me he encontrado gente que me dice, ¿sabe qué es, senadora? Este término lo inventaron. Ellos dicen los gringos, pero tratan de decir los ingleses. Este término lo inventaron, no es cierto, no existe. Entonces ya desde ahí tú dices, bueno, entonces tenemos que hacer política pública precisamente de difusión a masas. ¿Cómo lo vas a lograr? Con el contacto ciudadano. Si tú enamoras a los ciudadanos y se comprometen a trabajar contigo, bien sea en el municipio, en el estado, en la federación, donde tú quieras, es garantía de que esto va a funcionar. Finalmente trabajo, ¿no?, sobre la percepción de la gente de un problema que está afectando al país en su conjunto, desde luego, pero a la calidad de vida individual, a cómo va a vivir uno, cómo va a vivir tu familia, tus hijos, y creo que es, como usted lo subraya, senadora, fundamental trabajar con la gente. Pues se nos acaba el tiempo, senadora. ¿Cómo se puede acercar la gente a la Comisión Especial de Cambio Climático, a usted, senadora, para pues conocer todo este importantísimo trabajo que está realizando desde el Senado? Sí, mira, por supuesto, está por vía internet. Hay que meterse a la página del Senado y ahí está la web de nosotros, de la Comisión Especial de Cambio Climático. Y un número gratuito, 01-800-5010-810. Ahí la extensión de nosotros es 3337. Para servirles. 37. Senadora, pues muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación a Territorio Ambiental. Y bueno, las puertas están abiertas para todo el trabajo que realice la Comisión Especial de Cambio Climático en Territorio Ambiental. Muchas gracias, senadora. Al contrario, muchísimas gracias, Paco, Erika. Gracias por permitirme este espacio. Gracias por permitirme comunicarme con los ciudadanos. La radio es masiva, es un medio maravilloso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Erika Larios. Senadora, siempre es un aliciente saber que nuestros legisladores están preocupando y ocupando por instrumentar políticas públicas y acciones muy concretas contra el cambio climático. Le agradecemos mucho su presencia y antes de despedirnos queremos darle las gracias al equipo que hace posible este programa. En la producción, Carolina Durán y Oscar Ramírez. En el guión, Alberto García. Y en los controles, Gama González. Yo soy Erika Larios y nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 0780. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.